give me, give me just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Give me, give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. Sunshine reggae. Delicia de canción con el Sunshine Reggae. Les saludo y les comparto la siguiente reflexión que espero les guste. Dice así: pensé que el 2020 sería el año que conseguiría todo lo que quiero. Ahora sé que el 2020 es el año en el que estoy aprendiendo a apreciar todo lo que tengo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que estén muy bien a partir de este momento. Vicky True. La Supersónica lista para llevarles clásicos supersónicos, hoy con datos bien particulares. Les voy a hablar de las nuevas biografías de los artistas. Les tengo un datico sobre los calzoncillos, una cifra sobre la risa y un datico bastante particular sobre unos ancianos que se dedicaron a hacer portadas de discos clasiqueros. Así que bienvenidos. Aquí comienzan los clásicos supersónicos de la emisora que tú llevas en alma. Esta es Veracruz Estéreo. Hacíamos a un oyente que a esta hora... 317-547-7474. Claro, si de pronto se te ocurre alguna cancioncita, no vaciles en hacerlo, agréganos. Somos Veracruz Estéreo y a esta hora sonamos clásicos supersónicos. Me gusta compartir algunos datos bien interesantes. Les tengo la cifra, en promedio una persona se ríe 3 veces al día. Creo que supero la cifra, puedo duplicarla. La invitación para que ustedes traten de mantener ese promedio o por lo menos subirlo un poquitico. ¡Ríete, ríete! Hay que tomarle el pelo a esta vida. No la tomemos tan en serio. Por lo menos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. 93.5. Sí, señores, somos Veracruz Estéreo. Aquí está la emisión que va a hablar los originales. Aquí estamos, el grupo que te hizo y que te ayudó a crecer. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why.

93.5 Medellín. Imagínense que, bueno, las personas adultas, las de la tercera edad, están confinadas en las casas de la tercera edad. Me da un poquito de tristeza porque, claro, por esta pandemia, los familiares no hemos podido ir a visitar a nuestros familiares que tenemos allí. Pero imagínense que en la Gran Bretaña, el recreacionista de un sitio de esto, de una casa de la tercera edad, se dio a la tarea de hacer una dinámica bien particular con los ancianos que precisamente residen en esa casa. ¿Sabe qué le dio por hacer a este caballero? Recrear las portadas de discos clásicos. Los empeliculó a estos ancianos, les hizo la escenografía y tomó las fotos. La verdad que vale la pena verla. Yo aquí estoy asombrada con el trabajo que hizo este caballero. Portadas de discos de Michael Jackson, bueno, cuando todavía existía portadas, valga decir, porque ya eso no existe. Estoy viendo una recreación de una portada de The Clash, imagínense, de un grupo de punk, otro más de Adele, uno del señor David Bowie, otro del señor Michael Jackson. No, vale la pena ver la recreación tan particular que hicieron estos ancianos de esas portadas de discos clásicos. Entre otras, fue tanto el éxito, porque él subió 12 fotos aproximadamente, que dijo, no, esto está como muy bueno, y comenzó a hacer una campaña para recoger fondos y ayudarle a esas personas que viven en las casas de la tercera edad. Bueno, a esta hora suena en nuestra Siempre emisora. Clásicos 24/7 Veracruz Estéreo. Reach out of space. You're wrong.

Esas baladitas en rockera suenan delicioso. Bueno, y a propósito de rock, recuerden, ya estamos planeando nuestro segundo gran especial de rockeros, porque eso será el viernes 7 de agosto, desde las 10 de la mañana. Estaremos presentando las 100 titanes del rock en una presentación de Alex Restrepo y nuestro amigo Carlos Ebna. Va a ser un especial de no perderse. 317-547-7474. Bueno, ahí está nuestra línea de WhatsApp, entre otras, ya se han manifestado. Por aquí dice Daniel de Itagüí, quiere saludar a su hermano Eduard Múnera, que está en Río Negro y parece que es muy buen clasiquero. Muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Bueno, se va acercando la hora de almuerzo y yo les tengo una recomendación particular. ¿Qué tal hamburguesa rockera? Sí, señores, las Cisneros Burger son las hamburguesas rockeras hechas en casa. Hay domicilio para toda el área metropolitana. Hay hamburguesa clásica, está la gourmet, está la doble, está la vegetariana. La puedes acompañar con papas, con nachos, delicioso. 321-634-6559. 321-634-6559 o 588-9645. 588-9645 para unas hamburguesas. Línea WhatsApp 317-547-7474. Claro, ahí tú me puedes ayudar a programar clásicos supersónicos. Esta es la música que te ayudó a crecer. Aquí estamos, somos Veracruz Estéreo y estos son los clásicos supersónicos. Meet me and we'll talk the language of love. guante para tus pies. 93.5. Feel it, baby. Regresamos con más de Clásicos Supersónicos con Vicky True. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. 11:51. No corras riesgos con tu carro, casa u oficina.